Buen día, buen martes, hoy 11 de mayo, es el día del himno nacional, el día del himno nacional. Como decíamos ayer, una buena ocasión también hoy para cultivar nuestros sentimientos de patria, más en este mes del Bicentenario que estamos celebrando. Y hoy recordamos un nuevo aniversario del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú en la provincia de Catamarca. También recordamos la muerte en 1974 del padre Carlos Mujica, con quien colaboré algunos años en la Villa 31 de Buenos Aires. Y no nos olvidemos que hoy es el día del autor y del intérprete musical. Del autor y del intérprete musical. Por lo que saludo cordialmente a los autores e intérpretes musicales. El Santoral Popular, junto a otros, recuerda a Francisco de Jerónimo, un santo y célebre jesuita italiano. Yo quisiera rescatar del padre jesuita Ignacio Pérez del Viso una semblanza que hizo en su momento del padre Carlos Mujica. Creo que es bueno rescatar su imagen. En primer lugar, me llamó siempre la atención su vocación sacerdotal, a la que se mantuvo fiel hasta el final. Lo segundo que aprecio en él es su dedicación a los más pobres. Cuando algunos gobiernos intentaban erradicar las villas que afeaban al Buenos Aires turístico, él se instaló en la de Retiro y contagió a muchos otros sacerdotes y laicos para que se hicieran presentes en estos sitios de marginación. Hoy quizá estaría dialogando con los piqueteros y acompañando a los cartoneros, para que no olvidemos que una cuarta parte de la población continúa en la indigencia, en un país con tantas riquezas. El tercer punto que señalo es el de su actuación política, que respeto pero discrepo en algunos aspectos. Su idealismo, nacido al calor de su misión sacerdotal, lo llevó a dar algunos pasos alejados del realismo. Confió demasiado en personas e instituciones que llegarían a defraudarlo. Hoy vemos con más claridad que entonces que un sacerdote debe sí actuar en política, pero no como un partido o sector determinado. Tiene que vivir su vocación sacerdotal, predicando también a los políticos. Y no olvidemos que el 11 de mayo de 1974, una ráfaga de ametralladora acabó con la vida del padre Mujica, cuando terminaba de celebrar la misa en la parroquia San Francisco Solano de Buenos Aires. Un buen tema para recordarlo. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.